Yo siempre fui de pensar que el Estado tiene control sobre sus habitantes, digamos. Yo no tengo, hasta te diría que no tengo problema en que el Estado sepa cuáles son mis acciones. De hecho, lo sabe, porque la ANSES lo sabe. Claro. A mí lo que me molesta es que se espíe y que las agencias de investigación nacionales siempre hayan tenido vinculación con las agencias de información internacionales, más precisamente con los Estados Unidos. Claro. Si el Estado argentino, digamos, conoce mis movimientos, es una cosa. Si el Estado norteamericano conoce mis movimientos, es otra cosa. Uh-huh. Igual hay límites a conocer tus... digamos, tus movimientos. Sí, hay límites. Hay límites por privacidad también. Obvio que hay límites morales. Pero a ver, me parece que está bien espiar, escuchar y revisar en caso de que seas sospechoso de cometer algún delito. Si no, el Estado no tiene por qué saber qué se escribe en tus mails o con quién hablas. Me parece que, digamos, hay matices. Sí, hay matices, por supuesto. A ver, lo que se está, para dejar en claro, lo que hizo es el macrismo es ilegal. Es ilegal y debe ser totalmente penado. Y debe ser penado. Porque son, justamente, como decía Leila, fotógrafos, escritores, periodistas que cuyas descripciones decían es un tanto oficialista, es crítico, es un poco menos crítico, compartió un tuit en contra de Bolsonaro, en su Facebook hizo reclamos gremiales, es decir, muy muy macartista, digamos, hay que decirlo. No, totalmente. Además, mira, el Estado siempre ha investigado a periodistas, siempre lo ha hecho, digamos, se ha fijado, ha puesto la lupa en qué hacen los periodistas, los comunicadores, y ni que hablar de la política, del ámbito político. Claro, yo estoy convencido igual, que no tengo dudas de eso, que este gobierno se ocupó no solamente con todos nosotros, conmigo, yo en el caso particular mío no estoy, pero no dudo de ninguna manera que hayan espiado mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, no dudo de ninguna manera, ¿tá? Porque yo ponía cosas muy fuertes contra el macrismo. Inclusive recuerdo cuando asumió el directorio macrista de Telam, recuerdo que estaba en Buenos Aires, yo había ido a Buenos Aires ya gestionar mi pase a la corresponsalía de Córdoba, porque se me habían acabado todas, digamos, las comisiones que me permitían trabajar en Radio Nacional Córdoba, obviamente que no iba a volver a Radio Nacional Córdoba, entonces pedí trasladarme a la corresponsalía de Telam. Bueno, pasó un mes, yo estuve un mes allá. A los 3 días de esa semana, antes de irme a lo de mi hijo, yo estuve 3 días en el hotel, después fui a lo de mi hijo. A los 3 días sentí una campanita en el celular que me llamó la atención. Cuando reviso la campanita, el directorio de la agencia Telam, macrista, empezó a seguirme, ¿sí? Entonces yo observé que muchos compañeros, por temor, entraron a cambiar los nombres, dejaron de decir que eran kirchneristas o peronistas. Muchos hicieron eso por temor, puedo comprenderlo, no cualquiera se banca eso, pero bueno, los tipos empezaron a cambiar el nombre, rotularse de otra manera. Y yo redoblé la apuesta, porque yo, además de decir que era peronista y kirchnerista, decía que era animador, conductor, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y después directamente puse Claudio César Llano, peronista y kirchnerista. Es decir, redoblé la apuesta. Ni me cambié el nombre y redoblé la apuesta en el sentido de cómo pensaba yo. Y siempre tuvieron esa idea. De hecho, en el año 17 me hicieron venir a mí con un grupo de corresponsales. En realidad nos hicieron venir a 30 corresponsales divididos en 5 semanas para venir a hacer un entrenamiento. Escuchen esto. Un entrenamiento. El entrenamiento era cómo debía escribirse un cable, que esto y que el otro, patatín, patatán. Una vergüenza. Fue un acto de humillación muy grande. Yo estaba negado a ir. Pero fue tanto lo que me insistió el jefe de la corresponsalía, porque me decía, andá, por favor, vamos a tener quilombo, que esto y lo otro. Le dije, ¿por qué tengo que ir? Yo no tengo que dar pruebas de nada, le digo. Esto es un acto de humillación, Pablo, le digo. Bueno, finalmente, para no dejarlo mal parado al jefe de corresponsalía, fui, pero no me callé la boca a los 5 días, está claro, ¿no? Lo cual, inclusive tuve un cruce ahí con el vicepresidente, muy amable el cruce. Le dije algunas cositas que me decía, pero no te agrandes, Chacarita, no, yo defiendo mi laburo, y vuelvo a atacar, le digo. Le dije así, ¿no? A Carpena, ¿no? Claro. Es decir, no me he callado en esos días nunca, después me fui con grandes quejas del maltrato que había de pronto en algunas secciones para con todos nosotros, Y como yo siempre veo que el que empieza a saltar soy yo, a calentarme yo, vi que empezaron a calentarse el resto de mis compañeros, lo cual fue bueno. Porque si no, parecía que el único loco del grupo, de los seis que había, era yo. No, empezaron a quejarse los otros. Lo cual ya ahí me sentí acompañado, a tal punto que en su momento quien estaba a cargo del Departamento Interior, que era Raúl Caimaliños, dijo: este fue el grupo más rebelde de todos, es el que no se cayó la boca, y que la verdad, dice Caimaliños, no le gustó este entrenamiento. Así fue, uh-huh, en la cena, ¿eh? Y yo me quedé con eso. ¿Qué querés que te haga? Ah, sí, porque uh-huh, después nos brindaron una cena de despedida, chicos, por las dudas, ¿no? Claro. Pero yo creo que eso fue la antesala después de los despidos. La claro, verdad es esa. Porque después de ese entrenamiento, meses después, a ver, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi 9 meses después, 10 meses después, nos echaron a todos. Y de los corresponsales, que éramos 90, nos echaron 48. Está bien que muchos de ellos después se reincorporaron con las cautelares, yo no acepté la reincorporación, y bueno, ese fue un tema mío exclusivamente, que yo no voy a trabajar con un directorio que, con un directorio macrista que me ha violentado, me ha tratado muy mal, me ha estigmatizado, me echó compulsivamente, sin razón, porque tampoco fue sin causa mi expulsión, como la de la mayoría de los compañeros. Entonces dije, yo no voy a volver a trabajar con esta gente tan violenta, tan inmoral. Eran verdaderamente inmorales. Entonces, bueno, decidí yo no reincorporarme. Pero, a ver, como el caso mío ocurrió en Radio Nacional, ocurrió en la TV Pública, no hace mucho tiempo, en el 19, Ariel Magirena fue echado teniendo una licencia psiquiátrica y lo echaron sin plata. Hubo casos como en Radio Nacional que echaron 21 exdirectores, más todos los periodistas que echaron de distintas empresas privadas, 4.500 creo, si no me equivoco, en los 4 años del macrismo, uh-huh, 4.500 periodistas echaron. Entonces, bueno, esto habla a las claras de cómo ejercía el macrismo el autoritarismo, y yo diría era un gobierno totalmente autocrático, ¿no? Claro. Totalmente autocrático. Sí, ahora conociendo esta información, obviamente lo que se va destapando, algo que se echa a luz, pero que en definitiva no sorprende, y lo dicen cada uno de los periodistas que fueron espiados, digamos, ¿no? No sorprendió, obviamente que asustó, que dio miedo por cómo se da la situación, pero no resulta una sorpresa viniendo de Arribas, de Magdalani, ni que hablar de Macri, que incluso dentro de las escuchas de las espías estaban familiares, así como durante Exacto. la jefatura de gobierno de Macri, previo al 2015 y aquellas escuchas de Delfino Palacios, de Ciro James, habían espiado a la familia de Macri, también ahora lo hicieron con Florencia, con su hermana, con su cuñado. Así que no se salva nadie, digamos. Es una red muy compleja de la atención. Bueno, lo que me pareció, llamativo, quizás lo que me parece que fue más raros, creo es que no se hayan dado a conocer tantos nombres de la política en general. No sé si porque ya es algo normal o establecido o sobreentendido, pero muchísimos periodistas, y me esperaba encontrarme aún más políticos, digamos. Es cierto que hubo otras listas difundidas donde también fueron dados a conocer ciertas referencias políticas, pero esperaba también aquí algunos más. Totalmente, digo, fue la verdad, lo del macrismo fue una cacería humana, yo diría, ¿no? Y además los tipos teniendo una mesa judicial, se reunía la mesa judicial para ver a quién había que espiar. A Florencia Kirchner la volvieron loca, chicos. Por eso Florencia le pasó lo que le pasó. Es decir, no solamente que le afectó su salud, y pudo haber pasado muy, muy malos momentos Florencia, que los pasó de hecho, y se pudo recuperar por suerte, pero la vigilaron, la espiaron de la peor manera, igual que a Cristina y a Máximo. Lo que pasa es que Cristina y Máximo, quizás porque son políticos, se la bancaron mejor, pero el caso de Florencia, una directora de cine, sí, una activa militante feminista, eso sí, es una activa militante, bancarse todo eso, pero te puedo asegurar que debe ser terrible. Pobrecita, lo que ha pasado es terrible. Uh-huh. Es decir, y hubo momentos que nosotros sabíamos o conocíamos de, información que venía de Cuba, y que no la estaba pasando muy bien Florencia, que no estaba bien, inclusive decían muchas veces, que no estaba muy bien, es decir, que inclusive la llevaban en silla de ruedas en un momento, que trataba en lo posible de ver muy poca gente, solamente Cristina la iba a ver, pero la pasó muy mal esa chica, y eso por la violencia ejercida por Macri, utilizando el poder judicial como ariete, ¿no? Como ariete, utilizando el poder judicial como ariete. Uh-huh. Y todo lo que tuviera al alcance de su mano. Digo, el poder judicial, los medios de comunicación hegemónicos, naturalmente la política, todo estaba a disposición de Macri. Uh-huh. Entonces, fue muy tremendo todo lo que ocurrió, y bueno, hoy, de a poco, por el gran laburo de Cristina Camaño, se van destapando las ollas de lo que muy bien calificó Alberto en su momento de los sótanos de la democracia. Parece que en los sótanos de la democracia había bastante mugre, y de la peor, ¿eh? Y de la peor. Uh-huh. Así es. Bien, Claudio, en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 6 décimas, está nublado acá y hay probabilidad de precipitaciones. Ah, así que hemos salido con las precauciones del caso para no mojarnos. Así que bueno. Vos sabés que me enteré que ustedes estaban con lluvia. Y acá fueron días muy soleados. A ver, yo también atribuyo este estado mío a que, por ejemplo, el sábado nos despertamos con 0 grados en Córdoba y después llegamos a tener 22 grados, ¿sí? Por supuesto que yo estaba retapado, me desperté tarde sábado. Pero el domingo hizo -1 y llegamos a 22 grados, chicos. Esa amplitud térmica complica mucho al ser humano igual también. Porque no sabes a ciencia cierta cómo te tenés que vestir. Claro. Yo, de hecho, el día sábado, que teníamos una temperatura muy agradable, andaba con el polar y sentía frío en la espalda. Y estaba bien en ese momento. Se ve que no me coloqué la campera, que tendría que haberlo hecho, y de alguna manera mitigar el frío que me entraba con la espalda. Era tremendo. Lo frío que es mi casa es tremendo. Es decir, por eso recurrí al radiador y dije, bueno, basta. Que venga lo que venga de PEC, voy a empezar a recurrir al radiador eléctrico, para eso lo tengo, ¿no? No podemos ser tan soberbios de no darnos un poco de calor, ¿no? En una circunstancia así, digo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tuvimos días muy soleados, y hoy es un día soleado también, bien. Te digo, ¿eh? Bueno, cielo límpido, así que bueno, venimos bien, pero con mucho frío. Bueno. Todavía mucho frío, perfecto. Todavía no actualizaron los datos acá. Para que levante la semana. Nosotros aquí tenemos unos días, una semanita también nublada, pero bueno, habrá que aguantar, quedarse en casa y aprovechar el momento dentro. Claudio, bueno, seguimos charlando en un rato. Dale, querido, dale. Les mando un abrazo grande, que tengan un buen programa y ya nos escucharemos en un rato. Muy bien. Hasta un ratito. Así, Claudio Orellano. Aquí en la mesa, Leila Vitar. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Está en la operación técnica, producción puesta en el aire y cebación de mates, Marcos Maldonado. 10:42, 14 grados 6. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. ¿Sentís a tu patria? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venite a lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 43427588. Un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor.